Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio, aquí en la rojiblanca sintonía de Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6 de la FM. Muy buenas noches a todos los que nos habéis acompañado durante la anterior temporada y a todos los que os unís, que sabemos que sois muchos y que nos habéis escrito durante toda la semana pidiéndonos temas y pidiéndonos contenidos monográficos, que los va a haber esta temporada. Comenzamos una semana más, un programa más, una vez llegado al viernes, con esta cita ineludible con el misterio, con un programa que está repleto de contenido y con un programa que va a tener un menú, diría que excelente, porque en esta revista digital llamada Voces del Misterio, hoy vamos a hablar con José Apolo del ranking de los protegidos, con Teresa Bernal de los Niños Verdes, con Ismael Cabeza de Unos Curiosos Soldados, con José David Flores de una de las leyendas, o tal vez no, más extendidas por toda Sudamérica, La Llorona, y finalmente una entrevista con Josep Guijarro sobre el mundo del misterio, pero también sobre su último libro, Casualidades, para Libros Cúpula, un libro que desde luego no deja indiferente. Es el contenido de las revistas de hoy que va a tener más de una sorpresa. Jesús, ¿qué tal, compañeros? Buenas noches y buenas noches a todos los amigos que se reúnen en torno a o delante de ese receptor para oír esta revista radiofónica que durante 120 minutos os va a llevar el contenido que a todos nosotros y a todos vosotros os gusta. Y esta revista que hemos llamado, como bien ha dicho nuestro compañero José Manuel, Voces del Misterio. Yo, a mí me cabe aquí decir que recordar pues los medios, Facebook, Voces del Misterio, podéis entrar y encontrar toda la información sobre este programa y muchas cosas más, Twitter, Voces del Misterio, repito, Voces del Misterio, y nuestro correo electrónico, donde podéis dejar cualquier queja, sugerencia, para bien, para el equipo, por supuesto admitimos regalos, tenemos unas naves alquiladas en las cuales pues admitimos cualquier tipo de, sobre todo ahora que se llega a Navidad, pues cestas y demás, que se llama Voces del Misterio, todo junto en minúscula, vocesdelmisterio@gmail.com. Una vez dicho esto, hay que agradecer también a todos aquellos medios que nos difunden, nos redifunden en distintos puntos, no solamente de aquí de España, sino del mundo. Creo que se ha incorporado ahora otro sitio. Dallas, Dallas, en los Estados Unidos, que también se une a la gran familia de Voces del Misterio, pues, y nada, también se descargan nuestros programas y los emite para la comunidad de habla hispana, hispanohablante, pues, allí en los Estados Unidos, con lo cual San Antonio, Houston, Dallas, parte de San José en Florida, hay muchísimos lugares ya donde disfrutan de Voces del Misterio. Pues estupendo, hemos dado ya buen repaso tanto del guión radiofónico de hoy, del menú, hemos dado repaso de aquellas incorporaciones a ese elenco de emisoras que redifunden Voces del Misterio, y sin mucha más dilación vamos a empezar con el primer tema, porque veo justo delante mía, veo aquí a nuestro compañero José Apolo, que viene un poquitín maltrecho. Yo creo que cuando se incorporó aquel primer programa, que venía un poquitín más comedido, lógicamente venía desde su casa. Hoy creo que no viene desde tu casa, ¿no, José Apolo? No te lo vas a creer, pero acabo de tener un accidente aéreo. ¡Madre mía! ¿Pero qué ha pasado, chiquillo? Ha caído al vuelo y me he salvado. He sido el único superviviente. Pero bueno, creo que voy a entrar en el ranking de de los protegidos. ¿El único superviviente del vuelo? Sí, sí, aunque no lo creas, sí. Y está aquí tan fresco. Pero que es que entender, vamos. Entonces, claro, obviamente nos va, ya que eso, pues, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, que tú has salido ya de los hierros y del amasijo de hierros y del fuego, ha dicho, oye, pues, ¿por qué no hablar de los protegidos? De protegidos, de personas protegidas. Y eso me recuerda también a una película de Bruce Willis, ¿no? Exactamente. El inicio de la película coincide, sí, con algunos de los que, ajá, bueno, están, pues, en este ranking, pero que la película se queda corta. Se queda corta. La realidad. Pues venga, vamos a ver ese ranking de protegidos, personas que como tú ha salido ileso, casi ileso. Un poco. Bueno, pero casi ileso. Pues en las reuniones previas que tuvimos para esta novena temporada, pues la propuesta era de la sección, era el traer este año los que volvían del infierno. El año pasado tratamos muchos que visitaban el infierno, que también los trataremos este año. Y algunos que hacen oposiciones a otros que lo intentaban. El mismo diablo. Y voy a traeros hoy un ranking, un top 10 de protegidos. Son personajes que esquivaron la muerte ya de manera de una o muchas veces, pero ya de manera que se sale fuera de toda lógica. Es como si el cálculo de probabilidades que salta absolutamente por los aires con los casos que vamos a ver. Es como si hubiese una fuerza invisible que evitara una y otra vez que una persona muera. Es como si yo llamo un error de Matrix. Sí, bueno, es curioso eso, ¿eh? Es como hay algo que evita, curioso, ¿eh?, que evita que esa persona fallezca, porque es curioso, en principio, a lo mejor, pues parece que en el guión no viene que tenga que morir. Sí, sí, pero oye, a mí, por cierto, ¿hay algún sitio donde hacer ya currículum para eso, para no morir? Sin entero os lo digo, porque yo también lo quiero. Pues nada, nos lo dice, nosotros lo echamos. Vamos con ese ranking. Pues empezamos con el 10, vamos a ir en cuenta atrás. Cecilia Fichan. Esta es una pequeña que de 4 años, su avión se estrelló en el oeste de Detroit en 1987. Y de un vuelo de 155 pasajeros, solo sobrevivió ella. Los equipos de rescate la encontraron en su asiento, a varios metros del resto del avión. Sí. Y rodada por los cuerpos sin vida de su madre, su padre, su hermano de 6 años, los investigadores aún no han encontrado explicación cómo esa pequeña se salvó. La verdad que, pero... a ver, bueno, me imagino que... ¿Pero todos los demás murieron? Eran 155 pasajeros, pues murieron 154, menos la pequeña. ¡Qué barbaridad! Que además resultó ilesa. Sentada allí amarrada en su sillón, y allí se la encontraron rodada eso. Es que estoy pensando en el posible cálculo de probabilidad, y es que no, debería haber sido, pues no sé, al menos, si fue un 1%, es que rompe la probabilidad. Pues no es nada. ¿A los nada? No hay más. Todavía hay más y mucho peor. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues vamos a ver. Pues con el top 9 nos vamos a Violeta Jessop. Esta era una camarera que la contrató José Manuel, conoce bien el tema, para el Titanic, White Star Lane. La seleccioné yo, además. Exactamente. Y ella se embarcó en el RMS Majestic, y para luego trabajar en la tripulación del Olympic. Bueno, pues en el transcurso de uno de los viajes del Olympic, este colisionó con otro buque. Estuvo a punto de hundirse, llegó a puerto de milagro. Sí. Y ahí es la primera vez que se salva esta chica. Sí. Pues estando a punto de zarpar el Titanic, la llaman para que pase a formar parte de la tripulación como camarera. Pues como todo el mundo sabe lo que pasó con el Titanic. Sí. ¿Qué pasó? ¿Tú te has enterado que se hundió, chiquillo? Venga ya. Un barco muy grande que se hundió. ¿Sí? Básicamente es eso. Pues la mujer se salvó y a su vez ella consiguió salvar un bebé que por lo visto le tiraron desde encima de la borda. ¡Qué barbaridad! Lo siento, oyente, veré que hay un poquito esto muy negro, de verdad. Es que hay alguna cosa que llega aquí al surrealismo. Qué verdad. Bueno, pero, hombre, yo en este personaje voy a hacer una pregunta. Tú lo has traído como protegido. Yo voy a ser un poquito malo. Café. Café, qué por Dios. Es que se presta a ello. Olvidó. Estas cosas se presta a ello, confundirlo. Es que es difícil si protegido café o gente con una suerte increíble. De todas formas, está bien que nos traiga los nombres con la idea de o acercarnos mucho a estas personas o alejarnos donde estén, depende. Hay más, por supuesto. Bueno, pues esta mujer se salva del Titanic. Sí. Y la compañía la embarca. Espera. En el Britannic. Que durante la Primera Guerra Mundial, pues se convierte en un buque hospital. Pues, ¿qué pasa? En el mar Egeo, choque contra una mina, el barco se hunde, es a punto de estar destrozada por las hélices de. Y se salvó. Ya una vez que terminó el Britannic, decidió hacerse granjera. Lógicamente. Perdón, es que de verdad es que no me parece, vamos, pero increíble. Ya no se montaba en un barco, hombre. Estuvo en los tres grandes desastres de la Western Lane. Estuvo ella implicada, ¿no? Estuvo la pobre ahí en medio del asunto. Que barbaridad, la pobre. Bueno, no le darían después un billete de primera clase, ¿no? Para la jubilación, ¿no? No hizo parte. Si yo me voy a la granja directamente. Yo creo que aquí no se va. No quiero ver agua. Nada más que la que sale del grifo. Pues no, la verdad es que oyendo la historia me se me ocurrió eso, pero bueno, imagino que algún amigo más se le habrá ocurrido esa historia. Algún protegido a mí, imagino que sí puede traer. Nos ahí. Vamos ahora con el top 8. Venga, top 8. La cosa va increciendo. Bien. Pues anda que se va increciendo. Anatoly Dvorsky. Ajá. El hombre que sobrevivió a un acelerador de partículas. ¿Cómo? Un acelerador de partículas. ¿Qué le pasó a la criatura? Que cayó dentro. A ver. Este hombre era un físico soviético que trabajaba en el Instituto Física de Alta Energía de Provino. Y una mañana del 1978 se puso a comprobar lo que eran los equipos del acelerador. Sí. Pues los mecanismos de seguridad fallaron y un haz de protones atravesó la cabeza de lado a lado. Y la según él no sintió dolor, lo único que vio fue un brillo más cegador que mil soles. Eso eran sus palabras. Como que le atraviesa una. Espérate. Que le atraviesa una de protones, muchacho, ¿sobrevive? Bueno, fíjate, la dosis absorbida de las de protones era de 200.000 rats. Claro. En el momento de la emisión, y de 300.000 cuando ya atravesó el cráneo de Dvorsky. O sea, es que le hubiera hecho un agujero de lado a lado. Sentía la bombilla, por lo menos. Bueno, hay que decir que la dosis que puede matar a una persona son 500 o 600. Claro. Pues llegó a 300.000. ¿Y cómo quedó este hombre? Pues sorprendido, José. Sorprendido. Bueno, pues le ensartaron. Es absolutamente increíble como veo. No. Lo llevaron al hospital esperando a ver el momento en que falleciese, ¿no? Porque, según transcurrían los días, pues la piel que tenía posterior en la cabeza iba dejando ver lo que era, que tenía un agujero, lógicamente. Obviamente, claro. Había quemado piel, cráneo, tejido cerebral. Y, de hecho, siguen haciéndose daño. Sí. Pues, de momento, empieza a mejorar, que sale de peligro. Pero con una secuela. ¿Cuál? Media cara se le queda paralizada. Pero se le queda paralizada incluso en el tiempo. ¿Cómo? Me explico, que es que esa media cara, posteriormente a los años, no la envejecía. No puede ser. Espera. ¿Eso no es una leyenda urbana? La parte derecha era, premio, ¿eh? Era la normal. La otra se le quedó paralizada. No había nada que dijera realmente que tenía que envejecerse. Pues algo en el cerebro hizo que no envejeciera. Por la mitad mala, digamos. Pero qué solemne barbaridad. Yo que cada vez que viene a Polo me acaba de dejar sorprendido. Se jubiló hace poco. Sigue o vivo. Sea, ¿que sigue vivo? Sí, se ha jubilado hace poco. Cuando se pone de lado dice, estoy hecho un chaval. Pues mira eso que le coge de ventaja a Lina. Es que, bueno, en primer lugar, lo que no entiendo es cómo, con la radiación que me dice ese señor, primero no sé cómo está vivo. Segundo, no sé cómo tiene un agujero de lado a lado por el cual mirá y puedes ver la parte de atrás. Y él decía que lo único que vio fue una luz más. Y como si tuviera no, el sol. No, un poquito de luz, no, me mete la cara a los médicos. No, ¿qué pasa? No, un poquito de luz, pero por lo demás estoy bien. Me dice, no, chiquillo, tú sabes lo que te ha pasado, muchacho. Ahora el móvil lo carga directamente a tu bolsillo. Totalmente, vamos. Bueno, anda que el top 8, cuando llega el 1, ¿qué vamos a hacer, chiquillo? Bueno, con el 1, vamos a aplicar. Con el 1, pues top 7, vamos a ir por ello. Mauro Prosperi. Este bien. Hombre sobrevivió 9 días en el desierto del Sahara. Este era un pentatleta, sí, y se perdió en el Sahara. Pues era un oficial de policía que se dedicaba a esto. Bueno, pues fue encontrado milagrosamente en, sí, el Sahara, después de haber perdido 18 kilos en 9 días, alimentarse de serpiente. ¿Y el agua? Es un poco desagradable, pero te podrás imaginar. Ah, que, vale, vale, que, vale, ya está, ya está. Que bebía. Yo lo he dicho, ya lo tengo. Si no hay otro. Vale, dejémoslo. Encontró un antiguo templo, uh-huh, en ruinas, que estaba lleno de murciélagos, y con eso, con estos animalitos, pues tuvo la suerte de poderse alimentar a base de su sangre y... Comiendo murciélagos, no me, que ni me sale, de verdad, me acabo de quedar a mí murciélago. ¿Comiendo murciélago? Sí, pero que encontrase en medio del Sahara un templo abandonado. Hombre, no, no, no. Es que espera. El cálculo de probabilidades es de uno entre no sé cuántos millones. Es cortito. O sea, en el Sahara, un templo abandonado lleno de murciélagos para colmo, y que pudiera alimentarse de los murciélagos, bueno, para sobrevivir. Y serpientes y cosas de esas. O sea, no, el menú era, vamos, del 100 montaditos, el menú. O sea, serpientes de primero y segundo montadito. Pues a los 9 días fue localizado y por una tribu. Y esa es otra. O sea, se mete, encuentra un templo y a los 9 días lo localiza una tribu que pasaba por allí. Que pasaba por allí. Oh, si no, todavía lo mismo estaba ahí. Y ese hombre no compró un décimo de la lotería o algo de eso, porque ya ha puesto, vamos. Para lo menos es rico. Mira a los ratones con otros ojos. Totalmente. Top 7. Vamos al top 6, a ver qué es lo que ha pasado. Julian Kopke. Uh-huh. La historia de esta mujer, en la historia se basaron para la serie Perdidos. Tomaron algunas ideas de lo que pasó. Bueno, pues el 24 de diciembre de 1971, el avión en el que viajaba esta señora, ¿sí?, pues se desintegran en el aire, sí, con 93 pasajeros. Sí. Y cae en medio del Amazonas. Sí. Bueno, en Amazonas, selva, no en el río. Sí, sí, sí. Bueno, pues esta chica que tiene 17 años cae en la copa de un árbol. A ver, rebobina. El avión estalla en el aire. En el aire. En el aire. En el aire. Cae en la copa de un árbol. No puede ser. Con su asiento, ¿no? Sale despedida. Exactamente. Cae en los árboles, la vegetación, sí, frena. Sí, sí. Bueno, y queda, bueno, herida en, sí, en la, pero, selva. Sí. Pero no. Se lleva 12 días vagando por el Amazonas. Sus padres eran biólogos. Ajá. Uh-huh. Así que es de suponer que alguna idea tendría de cómo alimentarse, sí, claro, pero... ya sobrevivir allí, sí, a un accidente aéreo, la caída, uh-huh, y 12 días en el Amazonas, bueno, y 12 días porque se encuentra a unos madereros en la selva amazónica. Vamos, eso, sí, un lugar pequeñito, sí, un bosque de esto de 4 o 5 arbolitos más o menos, ¿no? Madre mía, qué barbaridad. Pues eso, la serie Perdidos, sí, tomó ciertas partes de esta historia para la, pero, serie. O sea, yo, a mí lo que ya me ha dejado sorprendido es que explota el avión en el aire, que eso es ya de premio, cae, que se ha visto la velocidad que caía con el asiento, y mansamente un arbolito y salvó una heridita un poquito más. Pues cuando escuches el... Bueno, como viene él hoy. Sí, no, no, pero vamos, pero es que él ha salido de macizo, pero eso es que ha pegado un gran porrizaje, y él ha salido como, o sea, como no, el que, no, sí, haciendo así con los brazos, haciendo así de... ¿Sacudiendo el polvito? Este es el polvito que cogió yo en el vuelo. Para haberme matado. Para haberme matado. El sexto es, ¿no? Ahora el cinco. ¿No? Ah, el quinto, perdón, sí, quinto. Pues nos vamos a uno conocido, Grigori Rasputin. Hombre, además es muy, José es muy de Rasputin. Sí. Yo de toda la vida he sido de los de... ¿Estudió con él? De los de Rasputin. ¿La canción de Bonien? O... Yo no tengo distingo, Apolo. Pues este señor, el famoso consejero del último zar de Rusia, pues por todos los motivos que ha pasado. Este le echó resistencia a la muerte, ¿eh? Bueno, pues primero resistió un envenenamiento. Uh-huh. Unos pastelillos que iban envenenados, sí. Pues se zamparía una bandeja entera y como si nada. Posteriormente le dispararon en el estómago. Sí. Como no moría, claro, es que le dispararon en la cabeza. Vaya. ¿Y posteriormente recibió una paliza y ya no tuvieron más remedio que ya tirarlo al río Neva y allí ya murió por ahogamiento, no porque se congelara. De verdad que no quiero reírme porque, pero qué solemne barbaridad. O sea, es me parece como lo de los premios Darwin. Sabéis, además, luego lo que le pasó, ¿no? Que cuando lo encontraron en el Neva, sí, ya muerto, el forense, cuenta la leyenda urbana, vio el tercer miembro que tenía el hombre y se lo cortó. Y estaba expuesto hasta no hace demasiado en París. O sea que el pobre tuvo una, bueno, el pobre tuvo una vida un tanto, tanto, sabéis que era el amigo de las niñas allí en, como en la vida de las niñas, que no dejaba títere con cabeza en la corte rusa. O sea, todo el que fuera duque, conde, marqués, varón, y estuviera casado, que se agarraba las credenciales y obviamente pues una que pasaba por su alcoba habitualmente era la zarina. Y eso que lo tiraron a un río helado. Y contigo con eso. Se confirma que el río hirió durante tres días. Se supone que con el frío encoge. Eso es lo que iba a decir. Que si lo llega a tirar un sitio calentito, no me parece que yo el periscopio de. Bueno, de pues marido. Para Alto 4 te digo que Rasputín es un. vamos. Comparado con Mike Malloy. Vamos a verlo al muchacho, a ver, bueno, pues este señor era un vagabundo de Nueva York, en los años 30, y en esa época, en la época de la ley seca y demás, pues se puso, digamos, entre comillas, de moda, que había gente que a los vagabundos le hacían unos seguros de vida. A los vagabundos unos seguros de vida. Sí. ¿Para qué? Para después matarlos. Ah, claro, ya está, sí. Y cobran. Sí, vale. Pues este irlandés es bombero, que no tiene familia, alcohólico, pues fue engañado por el propietario de un bar que y le firmó tres seguros por, de $1,800. Venga. Pues una vez que ya había firmado, pues había que eliminarlo. ¿De qué manera? Y dice, bueno, ya que es alcohólico, por lo menos lo vamos a matar. Bueno, pues empezaron a darle, invitarle a toda clase de bebidas, pero así en plan salvaje. Pero era irlandés. Ah, claro. Bueno, como no había manera de tumbarlo, ya empezaron a mezclar el alcohol con anticongelante. Gasolina. Después ya de aumentar ya que el anticongelante lo comprarían por garrafa, pues lo sustituyeron por trementina. Ah, bien, eso vamos subiendo, vámonos con la guarra. Pimiento de caballo, con veneno para matarratas. Sí. Y el hombre dice, ponme otra. Seguía bebiendo. Dice, ponme otra. Le sirvieron dos docenas de ostras crudas empapadas en metanol. Y decía, esto es de garrafón. Le sirvió una ración de sardinas podridas salpicadas de virutas de estaño. Nada. Tampoco funcionó. ¿No? Y de hecho, que la sardina está muy como pasada, la cosa no iba, tiene una soladura fría. Lo abandonaron en un parque a que se muriera de frío en invierno en Nueva York. Pues lo que le habían metido. Al día siguiente se presentó en el bar porque lo habían encontrado unos policías y además con ropa limpia. ¡Qué barbaridad! Bueno, contrataron a un taxista para que lo atropellara. Lo atropelló dos intentos. No me lo puedo creer. Y acabó ya tendido en el asfalto, con fractura de cráneo, hombro, conmoción cerebral. Bueno, se salvó. Ya después de emborracharlo, ya lo cogieron y le pusieron una toalla en la boca y lo engancharon a un tubo conectado a una llave de gas y ya, el pobre ya no se salvó. Hombre, perdón, de verdad. Y ese es el top 4, hemos dicho. ¿Y qué nos deja para los tres primeros? ¿Para el oro, el plata y el bronce? Lo siento muchísimo. Pues tenemos a Roy Sullivan. Sí. ¿Qué le pasaba a esta criaturita? El pararrayos humano. Lo normal es que un rayo te mate. Obviamente. Ah, es lo de verdad. Con uno vale. Bueno, pues a este hombre le pasó 7 veces. ¿7 rayos? En 1942, estando en una torre, le cae un rayo, pierde la uña del dedo gordo del pie. Está bien, mira. Mira. ¿No sabía cómo cortársela? En 1969 le alcanza a otro que le quema las cejas. Bien, bien. En 1970 en su casa y le quemó el hombro. En 1972 le cae otro que le quemó el pelo y dice que a partir de ahí empezó a llevar agua siempre al lado. Por si acaso. En 1973 le cae otro en la cabeza, no, perdón, en el coche y sale despedido, pero tampoco le pasa nada. En 1974 vio una nube, una tormenta y dice, ¿qué? Pues para mí. ¿Para mí? Otro más que le dio otro rayo y le lastimó el tobillo. Y en 1977, el último rayo ya que eso, le quemó el pecho y el estómago. Pero ya está. Ya está. Pero es que este hombre ya se empezó a considerarse el mismo ya que estaba maldito. La gente empezó a darle de lado. Pues no sé por qué. Pues terminó suicidándose. Cogió una... Seguía metiendo los dedos en enchufe, ¿no? A partir de ese momento, la expresión que te parta un rayo, adquirió un... Por lo menos a él no, con él no iba. ¿Seguro? Segundo lugar, Vesna Bulovich. Si os ha sorprendido lo de la niña que se salvó de 1955, bueno, pues en 1972 Vesna era una azafata de las líneas aéreas HAT, que eran de Yugoslava. Sí, es verdad. Y tras una hora de vuelo, pues hubo un atentado terrorista de los que tratamos aquí el año pasado, de los Ustasa. Bueno, pues el avión estalló por los aires a una altura de 10.000 metros de altura y 50 grados bajo cero de temperatura exterior. Esta chica salió disparada con un carro de las comidas. De la azafata, exactamente. Y tardó más de 3 minutos en llegar al suelo. Desde 10.000 metros de altura. Es ahora mismo un récord Guinness de sobrevivir a la mayor altura. Va a tardar, ¿eh? 10.000 metros, 10 kilómetros de altura. ¿Y este que batió el récord que se tiró, el que iba patrocinado por Red Bull, que se tiró también? Pero se lleva para la vida. La otra lleva un carrito de comida. Bueno, claro. Claro, creo que ese récord va a costar trabajo que alguien lo supere, ¿eh? Eso es imposible. Creo que va a costar, vamos, aunque te tires de 100 metros. Bueno, pues la amiga, ¿cómo se llamaba? Vesna Bulovich. Vesna Bulovich. Todo un seguro de vida. Y nos quedamos con el primer premio. El top 1. El top. Esto es absolutamente de traca. A ver, ¿cómo se llama el sustituto? Franz Selak. Este es un profesor de música. De momento vamos bien, profesor de música, un tío tranquilito. Que viajaba de Sarajevo a Dubrovnik y el tren que lo transportaba sale de las vías. Algo estoy aprendiendo. Es chungo ser yugoslavo. Sí, la verdad es que sí. ¿Te das cuenta del top 3? O sea, la zona del este. Sí, la zona del este, muy buenos jugadores, pero ya está, ¿eh? Bueno, este hombre iba en tren. Profesor de música en tren, vamos bien. Pues, es un método seguro de viaje. El tren sale de la vía y cae a un río congelado. Vale. Murieron 17 pasajeros. Él cayó al río con un brazo roto, pues con moratones, y fue capaz de salir. Pues bien, un año después viajaba en un avión de Zagreb a Rijeka. Pues cuando una de las puertas salió a disparar al avión, él fue succionado y cayó en un pajar. El resto del pasaje murió. Vaya. ¿Te le ha tocado dos veces la lotería? Bueno, con eso hablamos ahora al final. ¿Que volvió a jugar? En 1970, conduciendo tranquilamente, su coche se incendia y se la arregló para saltar del coche justamente en el que el tanque de gasolina estallaba. Volvió a salvarse. Pues bien, en 1995 fue atropellado por un autobús en la ciudad de Zagreb, solo tuvo heridas menores. En 1996 se encontraba conduciendo camino a la montaña y al dar una curva vio que un camión que iba para él desvió el coche y tuvo tiempo de saltar del coche antes de que el coche se estrellara contra un árbol. Vaya tela. Pues bien, ya con este derroche de suerte, entre comillas, el colmo llega en el año 2003. A la edad de 74 años, compra su primer billete de lotería. Le tocó más de 1 millón de euros. ¿Está vivo este hombre? ¿Se llama todavía? Bueno, hay una cosa curiosa, que es que esta empresa Doritos... Hombre, Doritos, toda la vida. Le propuso hacer un anuncio, y para robar anuncio tenía que ir a Sydney. Y dijo que no quería coger el avión porque no quería tentar la suerte. Ya bastante. Fue inteligente, por lo menos. Yo creo que son los 10 casos más increíbles que casi hemos podido escuchar en muchos años aquí en Voces del Misterio. Apolo, fantástica. Fantástico este ranking de protegidos que nos has traído hoy y que desde luego no deja de llamarnos la atención. De estos quiero más, ¿eh? Sí, bueno, pues no hay mucho, ¿eh? De estos quiero más. La verdad que hay bastantes más de casos de que lo que ha habido un solo superviviente en accidentes aéreos, hay más, pero ya llegará esta serie de lucha contra el cálculo de probabilidades y contra... Es que llega el caso que llega a parecer lo imposible, absolutamente. Es complicado. Era el ranking de protegidos de nuestro compañero José Apolo, que hoy nos ha deleitado con esos 10 casos que yo diría que vamos a recordar con buen sentido del humor y también sorpresa por mucho tiempo. Y de esos protegidos, de esos personajes de la historia protegidos y en algún caso de Guinness, pasamos a esos otros personajes de la historia que nos trae Teresa, personajes que también tienen mucho que contarnos, personajes que tienen toda una historia detrás de ellos. Hoy vamos a hablar de la leyenda de los niños verdes, ¿verdad, Teresa? Así es, José Manuel. Los niños verdes, a ver, ¿eres realmente verde? Bueno, hoy no te traigo unos personajes, yo te invito a que te subas conmigo en la máquina del tiempo y vayamos a buscar el origen de estos niños. Porque eran 2 niños, eran 4. Pues nos vamos a subir en esa máquina del tiempo que puso a punto Teresa Bernal hace unas semanas. Nos subimos en ella y comenzamos ese viaje en el tiempo para compartir la historia de estos 4 niños verdes que un buen día aparecieron en este planeta nuestro. Bueno, pues esta es una historia de la que le gustaban a Chalfont, sin duda. Nuestra primera parada es en Inglaterra, la Inglaterra del siglo XII. Nos vamos hasta Woolpit. Es una aldea del condado de Suffolk. Y de entrada ya nos va a llamar la atención su nombre, porque Woolpit significa pozo para atrapar lobos. Vaya. El nombre ya... Sí, la verdad que sí, es un nombre extraño. Pues se cuenta que un día, no se sabe de qué año, recordamos siglo XII, un grupo de agricultores se sorprendieron a ver a 2 niños que aparecían desorientados, perdidos. Se acercaron hasta ellos y descubrieron pues algo realmente peculiar de estos niños. Tenían la piel de color verde aceituna, decían que tenían estos niños la piel. Sin embargo, todavía quedaban muchas sorpresas por descubrir, porque no era la única rareza la de estos 2 niños. Hay algunas voces que también añadían que tenían los ojos de rasgos asiáticos, almendrados, hundidos y de apariencia negroide. Pero lo más extraño era el idioma. No hablaban el idioma del inglés, como tenían que haberlo hablado. No hablaban un idioma que nadie pudiera entender. Y también las costumbres. Bueno, estos niños fueron llevados hasta el señor feudal, de las tierras donde estaban estos agricultores. Les ofrecieron todo tipo de alimentos, les ofrecieron pan, frutas. Los miraban sorprendidos, cogían el pan como si fuera la primera vez que lo veían, sorprendidos, asombrados, y lo único que acertaron a comer, y además con muchas ganas, los pobres ya llevaban mucho tiempo sin comer, fueron unas judías verdes, que además no sabían ni siquiera cómo pelarlas. Estos niños, bueno, de no comer, el chiquillo se fue debilitando, falleció al poco tiempo, la niña logró sobrevivir y seguía una dieta estrictamente vegetariana, únicamente se alimentaba de vegetales verdes y vegetales crudos. Pasó el tiempo, la niña, pues, se cuenta que logró sobrevivir y aprendió, estando allí, aprendió a hablar algunas palabras en inglés. ¿Y llegó a contar algo de dónde venía o de su origen o...? Porque la verdad es que es sorprendente, ¿verdad? Alguien que no tenía un grado de civilización equiparable al que tenían sus conciudadanos o con los que le iba a tocar vivir, y que tenía una dieta tan extraña, un color de piel no menos extraño, bueno, pues cuando aprenden el idioma, qué menos que interrogarle de forma amistosa, amigable, sobre algunos datos de su biografía pasada. Pues ahí salta la bomba, José Manuel. Todavía aumenta más el misterio. Pues te leo las palabras de la niña. Ella describió su mundo como un país cavernoso y subterráneo, de enormes dimensiones. La tierra en que vivía fue descrita como un crepúsculo. Sin embargo, había un gran río subterráneo que separaba otra tierra más iluminada. Un día ella y su hermano, mientras paseaban, escucharon un sonido como de campanas que salía de uno de los túneles de la cueva. Por curiosidad entraron en el túnel y siguieron hacia arriba durante un par de días, aunque en su tierra subterránea posiblemente ni siquiera sabía distinguir si era de día o era de noche. Después de su largo viaje salieron a la brillante luz del sol de la aldea británica. Después de investigar la zona intentaron volver a la pequeña abertura por donde habían salido, pero no pudieron hacerlo debido a la luz cegadora. Fue entonces cuando llegaron los agricultores y... Como si procedieran de un mundo intraterrestre. De un mundo intraterrestre, dentro de la Tierra. ¿Y el color de piel? ¿Debido también un poco a eso? El color de piel no se logró averiguar en la leyenda de dónde procedía eso. Si la niña, pues, se cuenta que sobrevivió unos cuantos años más. Hay varias versiones. Una dice que la niña sobrevivió unos 5 años más, y en otra que llegó a ser adulta. Le cambió el color de la piel, se le volvió un tono de piel más... Más clara, más clara, semejante a nosotros, más encarnado. Incluso llegó a casarse con un caballero de Cain Islín. Se casó... Murió, quién sabe, como toda leyenda, ¿verdad? Uh-huh. Siempre te deja las puertas abiertas. ¿Leyenda o historia real? Pues eso vamos a ir ahora, José Manuel, porque vamos a buscar a los otros dos niños verdes. Retornamos a España, en este caso a Baños. A Baños, hablábamos antes, cuando te lo comentaba, no sabía que lo ibas a tocar exactamente, pero me recordó el caso. Baños, ubícanos un poquito. ¿Te suena Baños, José Manuel? No, la verdad es que no. ¿Alguno de los aquí presentes le suena a Baños? A mí me suena por Cataluña, por ahí creo, cuando documenté un poco el tema, leyendo a Sebastián Darbo, creo que lo comenta y lo ubica en la zona de Gerona, pero si quieres que te diga la verdad, Teresa, no sabría decirte. Pues es que ahí está el misterio, precisamente. Baños. No es Baños. Sí. Bien. Vamos ahora, si te parece. ¿Y pero ellos dónde aparecen exactamente? Se repite la misma historia. Se dice que de... al lado de una roca es donde dicen que aparecen los niños. Pero aparecen en la zona catalana, ¿no? Aparecen sí, por Cataluña. En la zona catalana. Era lo que yo le había leído a Darbo. Y cuéntanos un poquito más. Sí. Mira, es en el año 1887. Aquí la historia, ya digo, se repite, pero se añaden algunos datos. Por ejemplo, tenían ropas hechas de una misteriosa tela metálica. Fueron analizados, fueron sometidos a exámenes médicos, carecían de páncreas y tenían un solo pulmón. Fueron custodiados por un juez local, Ricardo Dacalno. Aquí los niños seguían comiendo su única... Bueno, el niño fallece, la niña sobrevive y sigue con su dieta de judías o frijoles. Se comentan las dos variedades. Y añade la historia de su origen. Se repite nuevamente, añade simplemente que se iluminaban en su mundo mediante unas bolas solares que permitían crecer a las plantas. Un sacerdote de Barcelona se desplaza hasta esta aldea, hacia este lugar desconocido, intenta descifrar qué idioma hablan los niños, no lo consigue. Al principio intenta descifrar, investiga el caso, se documenta, no tiene más remedio que aceptar que la historia es real, porque los testimonios así, uh-huh, así lo confirman, hay pruebas. Los documentos los depositan en el Archivo General de la Universidad de Barcelona. ¿Y sabes quién cuenta esta historia? ¿Quién? Jack Berger. ¿De qué te suena ese nombre? El famoso autor del Retorno de los Brujos, uh-huh. Un libro que es casi de culto, con Lewis Powers. Es uno de estos libros que en toda biblioteca de incunables, en toda biblioteca de lo antiguo, ese libro es imprescindible. Pues Jack Berger, como dijimos el otro día, se inspiró también en las teorías forteanas de nuestro querido Charles Fort, que vamos a tener muy presente en esta sesión. Y a ver si tú recuerdas, seguro, dos de los elementos más característicos de Charles Fort, aparte de las lluvias extrañas. ¿De las lluvias extrañas? Aparte, los otros dos. No sé. No caes. Me coge. El contacto con otras civilizaciones. Sí, por supuesto. Y la existencia de otras dimensiones. Es verdad. Sí, sí, gustaba de los viajes, Petit Trianon, y gustaba de recrear bastante en sus relatos, en sus narraciones, precisamente esos desplazamientos espaciotemporales. El Petit Trianon es que es un clásico en todo esto de otras dimensiones, o incluso mundos paralelos, mundos pasados, viajes en el tiempo. Es curioso. Eso explicaría las lluvias, las cosas que caen del cielo, las apariciones y desapariciones, los animales espectrales como nuestro querido Bigfoot. Y sabemos también que a su vez Charles Fort bebió de Julio Verne. Que lo comenté el otro día, con 15 años Charles Fort escribe una carta a Julio Verne pidiendo un autógrafo. Es cierto. Curioso. Es curioso. Se dan en esta historia todos los datos de Charles Fort. Es muy curioso cómo están conectados los dos grandes genios, uno evidentemente desde la literatura universal, y Charles Fort, para los amantes del misterio, pues evidentemente es un personaje también bastante significativo, que además ha inspirado capítulos de Expediente X. Efectivamente. Pues vamos a ver lo que tú me has preguntado: ¿realidad o ficción? Sí, porque las dos historias son casi iguales y las dos historias tienen todas las trazas de una leyenda urbana. Exactamente. Muchas veces toda leyenda, aquí lo repetimos mucho, contiene el germen de la verdad. Puede que algo tenga de verdad, a ver, sorpréndenos. Bueno, vamos a traer los datos. Acabamos de decir que un sacerdote de Barcelona estudió el caso y depositó sus documentos en el Archivo General de la Universidad de Barcelona. Pues lamentablemente no hay ningún documento en este archivo. Empezamos mal, compañera. Empezamos mal. Pero es más, tampoco hay los diarios de la época ninguna referencia a los niños verdes. Seguimos mal. Seguimos fatal, o sea, ¿no? Seguimos porque mal. Un suceso tan espectacular que hace desplazarse un sacerdote de Barcelona, y en aquella época ya existía la prensa, había telégrafo. ¿Cómo es que no aparece ninguna noticia, ninguna referencia a estos niños? Luego Banjo, la ciudad, la Banjo. Localidad de Banjo tampoco. Tampoco hay constancia de la asistencia de ningún magistrado que responda al nombre de Ricardo Gacaldo, el juez que acogió a los niños en su casa. Ya llegados a este punto, yo ya hubiera dejado esto como una leyenda. Bueno, ahí todavía queda la traca final. Lo que decíamos, no existe ninguna población que se llame Baños. Se trataría, por lo tanto, de un pueblo fantasma. Aunque ha habido un investigador, Armando Galán, que ha estado investigando acerca de este pueblo. Tomó contacto con alcaldes de pueblos con nombres similares. Por ejemplo, Bancó en Barcelona, Banyol y Banyols en Gerona, Cap de Baños en Menorca y Bango en Asturias. Nadie supo aclarar si tenía relación o no tenía relación con un lugar llamado Baños. Tampoco podemos descartar que se trate de un pueblo que existió y fue destruido durante la Guerra Civil. Claro, por lo tanto, efectivamente, cerca de 2.000 pueblos. Pudiera ser. Esa es nuestra esperanza, ¿no? Pudiera ser, sí. Hay quien ha apuntado además dos datos más que también tiran por tierra, pues. Oh, la historia de los niños verdes es muy bonita, pero hoy está quedando. Es más complicada que la historia de. Sí, sí, de los sí. Hoy me estáis trayendo historias enreversadas, ¿eh? A ver. Los frijoles, que era lo que comían estos niños, ya los dejaremos sin comer porque no llegaron a Europa hasta bastante más tarde, del siglo XII, en el caso de. Claro, claro. Hasta que no se descubra además América y demás, no pueden pasar a Europa. Y mi mujer no se lo trajo en la maleta, ¿eh? Por otro lado, si los niños vivían en un crepúsculo, sin luz, no podrían haber desarrollado la agudeza visual. Claro. Tenían que ser ciegos. Claro. Y estos niños no nos dicen en ningún lado que sean que ciegos. Que no vieran, exactamente. ¿Hubo dos niños o fueron cuatro niños? O fueron cuatro, o es que la historia se ha llevado de un lugar a otro, como tantas leyendas urbanas, como tantas chicas de la curva, que hoy están aquí, mañana allá. Bueno, gana adepto la leyenda de Bullpit, que sirvió como base después para la de Baños. Las hipótesis, que es una fábula inventada por Gervasio de Tilbury, que era un escritor, jurista y político del siglo XIII, que son los famosos hombrecillos verdes o grises, una versión ancestral de los hombrecillos verdes de toda la vida. Las historias de Julio Verne, como hemos apuntado antes, que en el siglo XIX pues era muy popular investigar y hablar sobre que la Tierra era hueca y que existía una civilización dentro de la Tierra. Uh-huh. Y un posible origen real, que este sí tiene fundamento, ¿sí?, es que ambas historias están basadas en una antigua leyenda medieval sobre un conde de Norfolk, que era responsable de dos niños pequeños que intentó sin éxito envenenarlos con arsénico y los abandonó en el bosque. Por esa razón los niños no murieron y por esa razón pues aparecieron desorientados, pigmentados de verde. Eso, exactamente. Posiblemente pueda ser esa la razón, ¿no?, de todo eso. También hay conspiranoicos que dicen que el hecho de que no haya datos es precisamente una confirmación de que algo tuvo que haber y se han destruido todos los datos. Bueno. Y bueno, dos historias, dos lugares totalmente dispares y con siete siglos de diferencia. Bueno, pues los niños verdes, con esos siete siglos de diferencia, y ahí se lo dejamos a los oyentes para que ellos mismos decidan si realmente es una leyenda urbana o se trata de verdad de un hecho que posiblemente con las últimas pistas que has dado puede ser incluso real. Muchísimas gracias, Teresa. Eso es. Muchísimas gracias, Teresa. Y ahora vamos, sin solución de continuidad, a conocer a unos curiosos amigos que trae nuestro compañero Ismael Cabeza, que no sé si se los ha traído en la mochila, en la maleta. Lo que sí sé que desde que está con esos curiosos compañeros, nosotros las botellas de agua las tenemos en la mano bien cogidas por si la mosca. No vaya a ser que la liemos parda aquí en el estudio. Ismael, buenas noches. Buenas noches, compañero. Bueno, y a ver, ¿por qué tenemos que tener las botellas de agua tapaditas y guardaditas? Pues vamos a ver, vamos a contar una historia. Venga. Que por una parte todos conocemos, y por otra muchos de los oyentes van a desconocer seguro. Te voy a hacer una pequeña prueba. Venga. Regla número uno. Bien. Que no le dé la luz. Sí. Odio la luz brillante, sobre todo la del sol. Bien. Me podría matar. Bien. Regla número dos. Sí. Como tú has dicho, manténlo lejos del agua, que no se moje. El agua en la mano. Y regla número tres, quizá la más importante. Por mucho que llore. Sí. Por mucho que te suplique. Sí. Nunca, nunca, nunca, nunca le des de comer después de la medianoche. Me suena de algo. Me suena. Suena, ¿verdad? Me suena de un personaje, sí, un personaje curioso, cuanto menos. Vale, pues vamos, como todos habréis adivinado, estamos hablando de, en este caso, una película de los años 80, muy conocida, del año 84, dirigida por Joe Dante, producida por, entre otros, Steven Spielberg, Los Gremlins, en la que el argumento es básicamente un inventor mediocre en fechas navideñas le regala a su hijo a una tienda de antigüedades de un chino muy inquietante. bastante y logra que le venda como regalo una mascota muy peculiar, una mascota que su nombre, bueno, su el nombre de la raza, de la especie, es Mogwai. Mogwai. Que en cantonés significa espíritu maligno. Por ahí vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Y este hombre le regala a su hijo al Mogwai, que le ponen de nombre Gizmo. Y ya sabéis lo que ocurre cuando. Sí, sí. Las reglas se rompen. Sí, exacto. Ya sabemos por varias partes que tienes de mala película que pasó con las reglas se rompen y qué consecuencias trae. Gizmo es un animalito encantador, sí, pero se desmadra el asunto, empiezan a aparecer animalitos no tan encantadores, unos pequeños monstruos de piel verde, grandes orejas, sí, con muy mala idea, uno con una cresta en plan punky que no vea la carita que tenía el colega. Exacto, pues esa es la película que todos conocemos. Sí, esa sí, historia todos lo conocemos, fue muy conocida en los años 80, 90. De hecho, yo estoy seguro que hay mucha gente que piensa que esa historia es producto de Hollywood o de... Sí, yo así lo creo todavía, ¿eh? Sí, y lo creo todavía. es lógico, porque es la que lo sacó a la a ser famoso en todo el mundo. Pues resulta que no. ¿Ah, no? Pues no. Fíjate. El chino inquietante existe. El chino inquietante existirán, seguro. Eso sí existe. Pero bueno. Claro, vamos a hablar de un término, el término gremlin, que ya de por sí tiene su historia, porque el origen del término tiene hay una controversia en cuanto a su origen. Hay quienes defienden que proviene de un antiguo término británico, gremian, que significa reventar, fastidiar o enojar. Podría que también fastidian y enojan unos pocos. Y sobre todo lo de fastidiar y reventar lo vamos a entender después mejor. Ah, bien, vale. Otros dicen que proviene de un verbo germano que de traducción así un poco no está muy bien, pero vamos, el término es griemelen, grimelen o gremelen, etimológicamente pues puede. Y otros hablan de una palabra de origen gaélico que es guaimin, cuya traducción sería pequeño malhumorado. Hombre, mal humor tenía los bichos. También podría ser. Bueno, el término gremlin, aunque repetimos, lo conocemos desde los años 80 con la película, se comenzó a utilizar en el argot de los aviadores. Es un término muy asociado a los aviadores de la RAF, de la Royal Air Force, en los años 40 se empezó a hablar de él, pero hay su primera referencia es del año 1929. ¿Tan lejos en el tiempo? Tan lejos en el tiempo. Te explico por qué. Porque en el año 1918, en la revista Royal Air Force Journal, Hubert Griffith explica que esa creencia en los gremlins se remonta incluso a la Primera Guerra Mundial. Hay un poema publicado el 10 de abril del 29 en la revista Aeroplane, que también circuló por la RAF, y os voy a leer así básicamente, es un poemita que dice, es del 29, claro. Dice, esta es la historia de los gremlins como la cuenta la PRU. La PRU eran los aviones de reconocimiento fotográfico que iban a hacer... Pues esos aviones eran los que en teoría empezaron a sufrir ciertas anomalías. Dice, esta es la historia de los gremlins como la cuenta la PRU. Y créeme, Patán, que es cierta. Cuando estés a 7 millas de altura en el cielo, lo que es un infierno en soledad, y estés a 50 bajo cero, lo que no es precisamente calor, cuando estés congelado y azul como tu Spitfire, cuando estés a miles de millas de ninguna parte y no haya nada más debajo que la bebida, entonces verás a los gremlins, verdes, amarillentos y dorados, masculinos, femeninos y asexuados. Gremlins jóvenes y también viejos. Vaya. No es bueno intentar esquivarles. Lo que has aprendido en la base no te ayudará a librarte de un gremlin, aunque te eleves, bajes o zigzaguees. El blanco meneará la punta de tus alas. Los machos removerán tus mapas. Los verdes se beberán tu anticongelante. Las hembras agitarán tus alerones. Los rosas se subirán a tu impermeable. Harán piruetas sobre tu hélice. Hay un gremlin redondo de mediana edad que girará sobre tu cola como una peonza. Congelarán los objetivos de tu cámara, masticarán los cables de tu alerón. Doblarán, romperán y destrozarán, meterán horquillas entre tus llantas. Y esta es la historia de los gremlins. Probablemente rara e inusual para muchos, pero un hecho, a pesar de todo, para unos pocos. Eso se contaba en el año 29. Qué curioso. Claro, lo que cuentan es, y lo que de lo que habla, es de unos seres que lo que hacían era sabotear y provocar... Sí, atacar en vuelo a los aviones para provocar accidentes. La siguiente historia, que es de John Larmin, un piloto de la época, de los años 40, también decía, comencé a oír hablar sobre los gremlins cuando tenía 8 años. Corría el año 1940. Y la batalla de Inglaterra se disputaba sobre Kent. Mi viejo tío Alf me habló sobre ellos. La historia se la había contado un piloto de la RAF que se hallaba recuperándose de un accidente causado por los Gremlins que habían saboteado su sistema de combustible del Spitfire. La creencia en estos animalitos sí. se popularizó sobre todo, aunque hay referencias desde los años 20, se popularizó sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. Claro, los de la RAF achacaban a estas criaturas la responsabilidad de todos aquellos accidentes inexplicables que había aéreos, y se les suponía además, era muy curioso, porque los británicos le suponían a estos gremlins afinidad con el enemigo. Decían estos animalitos están contra nosotros porque nos están destrozando los aviones. Lo curioso del asunto es que poco a poco se descubrió que los del otro bando también decían que había gremlins. Narraban historias de los mismos animalitos que también atacaban sus aviones y los saboteaban. Curioso, porque claro, dos bandos contrapuestos y todos decían lo mismo. ¿Y alguien investigó el origen de estos curiosos animalitos? Claro, los que más encuentros tuvieron con estos gremlins eran los pilotos de prueba y los aviones y los cazas. Hablaban de aspecto de gremlins como animalitos de como gnomos horrendos, muy feos, que lo que hacían era que se encargaban de destrozar las turbinas y el motor de los aviones en pleno vuelo para que colisionaran. Vamos, testimonios hay muchísimos de la época. Por ejemplo, seres que aparecían de entre las nubes y caían en picado sobre el morro del avión. Incluso hablaban de distintos tipos de gremlins, unos comunes y otros que aparecían a más altura. Y esto de la altura es importante por lo que vamos a comentar después. Hay unos que son los comunes en vuelo normal y otros los que aparecían a una altitud de unos 10.000 pies. Que decían que eran los más peligrosos. Claro, ya se recogían incluso, como ya te he dicho, hasta en la Primera Guerra Mundial, pero muchos empezaron a hablar de haberlos visto físicamente, porque se les achacaba mucho, los achacaban, pero porque había fallos en los aviones y los achacaban como era como una leyenda, digamos, pero había otros que empezaron a decir que es que los veían físicamente. Por ejemplo, un tripulante juró haber visto uno antes de que una avería en su bombardero B-25 provocó su regreso a la base. Y es que cuenta incluso que describió como en una ocasión encontró un cable partido, pero un cable con visibles marcas de dientes. No solo eso, sino que el cable donde estaba esa marca de dientes era una parte inaccesible del avión, no era una zona muy accesible. Pero es más, dice que asegura que haber escuchado una voz así cavernosa, inquietante, como el chino de la tienda, que le dijo la tienda, el chino inquietante. ya se va a quedar esta noche el chino inquietante. Y esa voz le dijo: ¿cuántas veces debo decirte que obedezcas órdenes y no te metas en lo que no sabes hacer? Así es como se hace. En ese momento oyó un nuevo ruido y oyó como otro cable se partía en ese mismo instante. ¿Qué luego ocurre? Que los críticos, claro, esto es real, es una leyenda urbana, es muy difícil de creer, lógicamente. Los críticos lo que argumentaron es que el estrés del combate, incluso, y por eso decía yo lo de la altitud, la falta de oxígeno a gran altura, que podían causar alucinaciones a los pilotos, que ellos en un momento dado de estrés máximo, en el que ven que el avión falla o que tienen riesgo de colisión, pues que pudieran ver lo que no existía. Tener esa alucinación, ¿no? Exacto. Incluso hay expertos en folclore, como John Heisen, que dijo que el gremlin, curiosamente, ha sido producto de la época de la maquinaria aérea. Es decir, la fiabilidad de los aviones en esa época no era la misma que ahora. Hombre, claro. Había muchos más fallos y es como una forma de justificar esos fallos mecánicos que había en esa época, tanto porque no estaban tan preparados como ahora. Otra curiosidad, hubo pilotos que como forma de exorcizar esa amenaza, digamos, crearon unos peluches, unos animalitos, gremlins, y los llevaban en la cabina del avión como forma... Ya está ahí el lío. Como forma de, según ellos, congraciarse con esos animalitos para que no le hicieran... Mira, te llevo. Mira, guapetón, llevo un primo tuyo. No me hagas nada. Exacto. Sí. Como te decía antes, una de las cosas que chocó bastante a quienes investigaron ese tema es la similitud de cuando hablaban de lo que habían visto cada uno. Casi todos los testimonios eran los mismos, los mismos ya no solo de compañeros de sino de distintos bandos. Contaban la historia y casi todos decían que eran unas criaturas que medían aproximadamente unos 40 centímetros, que tenían sus cabezas y orejas de tamaño bastante grande, y con una sonrisa siniestra que dejaba ver unos colmillos enormes. Claro. Eso era lo que casi todos contaban. Y es curioso. Sobre los gremlins. Sobre esos gremlins. Qué curioso. Claro, por ejemplo, si ya no salimos del ámbito de la aviación, un escritor bastante conocido, Roald Dahl, y el autor de Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda y otros cuentos infantiles, escribió que eso tampoco creo yo que yo no lo sabía desde luego. En el año 1943 escribió un cuento infantil llamado Los Gremlins, en el que hablaba de gremlins masculinos, gremlins femeninos, y se lo dio a la Disney para que hicieran una película ya en el año 43. Y a partir de ahí ya pues viene todo el lío. La película no se hizo, pero sí que salió un relato en la revista Cosmopolitan. Y a partir de ahí, claro, también tuvo su repercusión. Otra curiosidad, no sé si os acordaréis, vamos, de la serie seguro, del capítulo ya es más difícil. La famosa serie Los Límites de la Realidad, de Twilight Zone. Lo he visto bastantes capítulos. Pues un episodio del año 1963, titulado Pesadilla a 20.000 pies, que fue dirigido además por Richard Donner, y el protagonista era William Shatner. ¿Te suena a William Shatner? Creo haberlo visto. Si eres un poquito friki de alguna saga, creo haberlo visto. Jesús es friki de cualquier saga. Yo soy un poquitín William friki. Shatner es el Capitán Kirk de Star Trek. ¿Vale? Sí, ese hombre es el que protagonizaba, ese actor protagonizaba ese capítulo. Ya tengo el capítulo en la cabeza. Ya lo tengo. Un vuelo de repente este hombre ve por la ventanilla un animalito y él se vuelve loco diciendo que ahí hay un bicho raro que está, y nadie le cree, lo toman por loco, incluso él intenta disparar por la ventana, que claro, puede provocar una catástrofe, lo toman por loco. Y él hablaba ahí del famoso gremlin. Otro uso que se le ha dado ya más recientemente al término gremlin, ya te digo, porque aparte de la película, como veis, el término gremlin está bastante extendido en otros ámbitos. Hay un ámbito, y además, como sabéis, a mí me encanta el tema de los libros y demás, pues hay un término, que sea, el término gremlin se ha incorporado a la jerga de las editoriales y de las imprentas. Curioso, porque también guarda relación con todo esto, claro. Sobre todo para referirse a aquellas faltas de ortografía, de gramática o los errores tipográficos, pero aquellos que una vez que ya se ha corregido y vuelto a corregir y vuelto a corregir y vuelto a corregir un texto, cuando ya el camino entre el corrector, que ya lo ha corregido mil veces, y la imprenta, aparece de repente un fallito. A eso se le llama como la mano del gremlin. Pues vaya tela. Bueno, y sobre su existencia, ¿existen, no existen, leyenda urbana? Los testimonios son muy flojitos. Muy flojitos. No hay ninguna, ni testimonio gráfico, ni nada. Lo único que sí, que coinciden, es cierto que coinciden las descripciones que dan personas totalmente distintas, de distintos bandos y de distintos... Pero claro, si estamos hablando que desde el año 29 ya se está hablando de este término, en el año 29 los aviadores respecto a la Primera Guerra Mundial y todo, pues pero vamos, son mucho más fácil que existan los de la tienda del chino que los de los aviones. Bueno, Ismael, pues muchísimas gracias por el no conocía yo el caso ese de los Gremlins en esa versión, quiero decir, sobre lo, esa especie de posibles espíritus, que también tiene muy, es muy cierta la explicación que da. Puede ser que sea ese estrés al cual se somete el piloto, que pueda haber una serie de luces y a partir de ahí es la más lógica, claro, ser, pero pero de todas formas, cuando tú decías lo del mordisquito ese a lo del me resulta curioso, porque el ahí el testimonio ese existe. Otra cosa, claro. Sí, ¿no sería alguien que le interesaba por lo que sea alimentar esa leyenda? Porque también el bando contrario podría oír la misma y asustarse un poquitín cuando estuviera esa, metros de altura. Bueno, pues muchísimas gracias, Ismael. Nosotros tenemos, preparado ahora, pues con David Flores. David, buenas noches. Buenas noches. Tenemos Jesús. Preparado hablar sobre la leyenda de la Llorona, pero en varios lugares, ¿no? De Hispanoamérica. El problema no es que Hispanoamérica, Jesús. Bueno, ya hablaremos. Bueno, Hispanoamérica, que Europa, además. Lo que pasa que estamos con muy, muy poquito tiempo, porque la entrevista que le ha hecho nuestro compañero José Manuel García Bautista a Josep Guijarro, pues ha sido extensa y además interesantísima. Y muy interesante, por supuesto. Y pues debido a eso vamos a dejar, vamos a tener que dejar ese tema para la semana que viene. No me gustaría despedirme sin decir varias cosas. La primera, repetir los medios de comunicación que tenemos a disposición de todos los oyentes. El primero es Facebook, Voces del Misterio, de forma normal. En Twitter, Voces del Misterio, repito, Twitter, Voces del Misterio, no del, sino del, es que la E, si la poníamos, pues había un problema, es que no dejaban registrarlo sin nombre. Y el email, no porque no hayamos complicado la vida al oyente, simplemente es que no lo hemos podido hacer. Y el email, que es Voces del Misterio, todo junto, vocesdelmisterio@gmail.com. Ahí, como he dicho antes, podéis mandar pues vuestras sugerencias, quejas, noticias, informaciones, los regalos y parabienes que tengan a gusto mandar para estos sus humildes servidores, y que por supuesto los recibiremos. Tenemos, como vuelvo a repetir, naves alquiladas solamente para meter ahí regalos, cienes y cienes de regalos que nos pueden hacer, por supuesto, que nosotros los recibimos de mil amores. Dar las gracias a todas aquellas emisoras y medios de comunicación que nos redifunden, no solamente a nivel nacional, sino a lo largo y ancho del mundo. Somos un programa bastante oído. Yo recuerdo la temporada pasada que solamente en México, Distrito Federal, teníamos una audiencia estimada de 3 millones de oyentes. Solo en Distrito Federal, 3 millones de oyentes. Y estamos hablando de bastantes países los que nos redifunden. Y por supuesto, decirles que si quieren pasar con gran parte de este equipo de Voces del Misterio un rato de investigación, o bien quiere conocer las historias de misterio que encierran algunos de los lugares de Sevilla, de nuestra capital, pues pueden hacerlo a partir de ya. Lo pueden hacer con nosotros en pues un proyecto que tenemos. Vamos a comenzar, yo creo que ya la semana que viene lo tendremos ultimado, todos los detalles, que será una empresa llamada Rutas del Misterio. Todo termina en misterio aquí, es que el equipo somos un poquito originales. ¿Qué vamos a hacer? Rutas del Misterio, y que miembros de este equipo, repito, queremos compartir con todos vosotros, no solamente pues 2 horas por distintos lugares de Sevilla, ofreciendo a los oyentes aquella información e investigación nuestra que hemos realizado allí. Por supuesto, estamos rescatando documentos para volver a ver si hay alguna otra cosa más que podamos ofrecer, alguna novedad. Creo que hay bastantes novedades en algunas investigaciones que parecían estar cerradas, pero que se han reabierto y hay informaciones interesantes. No solo eso, sino que si nos quieren acompañar, vernos, mejor dicho, por vosotros sabéis más que nosotros, seguro, cómo realizamos una investigación en directo, pues también lo podéis hacer en nuestra compañía. Hoy, esta noche, este viernes, ya para los que nos redifunden pues será un poquitín tarde, pero para los que nos escuchan en directo, este viernes estaremos, haremos una especial investigación en el hospital de el Sanatorio de los Muertos, quiero decir, el complejo hospitalario de San Pablo, en Sevilla. Y pues bueno, vienen ya bastantes amigos que quieren con nosotros pues compartir esos momentos. Todavía tienen tiempo de llegar. Sí, ¿eh? sí, por supuesto. Sería a las 22:45 de la noche. Se ha quedado todo el grupo frente al centro comercial Alcampo, concretamente frente a Bricor del campo, y a partir de ahí saldremos todos en vehículos, lógicamente por lo alejado del sitio, saldremos todos en coche dirección hacia ese lugar, y allí pues ya, aparte de conocer la historia del sitio, nos dividiremos en grupos donde iremos a cada uno de los lugares donde se ha obtenido algún tipo de información extraña, y poder así pues sentir de primera mano lo mismo que sentimos nosotros cuando vamos a ese tipo de lugares. No os vayáis, porque ahora os quedáis con la guinda del pastel, la entrevista de nuestro compañero José Manuel García Bautista a Josep Guijarro y su libro Casualidad o no, pero es una magnífica obra que por supuesto tenéis que ir a buscarla, pero ya. Nosotros nos vemos aquí en Voces del Misterio la semana que viene, no os faltéis. Buenas noches. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Nos encontramos esta noche con Josep Guijarro, que está en Sevilla con un motivo bastante particular, que es la grabación de unos capítulos de una serie OVNI, de una serie sobre el fenómeno ufológico del siglo XX, y que va a tener pues también como epicentro algunos de los casos que han tenido lugar en nuestra tierra. Josep, lo primero, buenas tardes. Buenas tardes, noches. Y lo segundo, cuéntanos un poquito esa serie, qué es lo que lleva, dinámica, qué vais a tocar. Bueno, llevamos dos temporadas de la serie Extraterrestres en Canal Historia, una serie con notable éxito de audiencia para lo que es un canal privado de TDT, y que intenta analizar de forma pormenorizada la realidad del fenómeno OVNI en la península ibérica, siguiendo un poco el esquema y el patrón que ofrece la serie homónima norteamericana que recibe el nombre de Ancient Aliens. Ese formato en el que normalmente lo que se busca es no tanto explicar casos ni determinar situaciones, sino pensar que si eso es verdad, qué conjeturas, qué filosofía, qué conclusiones puede sacar cada uno de los investigadores implicados. Y es algo que, si me permites la opinión, resulta mucho más complicado de responder de cara a quienes entrevistamos, habida cuenta de que me doy cuenta que tenemos en nuestro país mucho recolector de casos, persona que va, se desplaza, habla con los testigos, elabora un informe y lo deja ahí, pero no tenemos analistas de los casos, personas que hayan pensado qué hacer o a qué conclusiones llega después de estar 20, 30 años persiguiendo fenómenos ufológicos, ¿no? Y esto a mí me sorprende, porque estamos en un país rico en casuística, estamos en una zona, especialmente Andalucía, donde se ha vivido, creo que se vive y se seguirá viviendo este fenómeno con pasión, ya no solo en su vertiente de Chapa y Perno, sino a nivel contactístico, a nivel de fenomenología incluso paranormal. Y sin embargo nadie, en líneas generales, se han querido coger el papel de filósofo. Y en la ciencia es necesaria una fase de recolección, pero es importante también hacer filosofía de la ciencia y saber hacia dónde nos encaminamos, saber qué conclusiones podemos sacar o qué hacemos con todos los datos que llevamos más de 55 años recopilando. Es en ese sentido que la serie, que tiene también sus objetores, pues sois demasiado crédulos, o sois, pasáis poco el filtro del escepticismo. Bueno, quien me conoce, y lo sabes por otros trabajos que tengo incluso publicados, yo nunca huyo del debate. Me encanta, creo que en el debate está la posibilidad de crecer y de en ese contraste de ideas de sacar una línea de verdad. Al final las posiciones son inamovibles, el que cree una cosa seguirá creyéndola y el que cree la otra seguirá creyendo esa otra, pero el que escucha la conversación de ambos seguramente establece una línea invisible que está entre medio de las dos y donde probablemente reside la verdad. En ese contexto se circunscribe esa serie y muchos de los trabajos en los que estoy ahora mismo liado. ¿Tiene sentido el fenómeno OVNI? No desde una perspectiva antropocéntrica, porque claro, nosotros pasamos todo por el filtro de lo que conocemos, somos seres humanos. Por eso cuando hablas con un testigo te decía, no, parecía una sandía, porque en su esquema estaba la sandía. O me llevaron al interior y me hicieron una prueba con algo que parecía una maquinilla de afeitar. Es evidente que ni son maquinillas de afeitar, ni los ovnis tienen forma de medio sandía o de pulpito, como alguno ha dicho por ahí, ¿no? Lo cual no significa que el testigo no lo vea como eso. Yo creo que en ese escenario de la absurdidad, analizar casos como por ejemplo el hecho de que una presunta civilización extraterrestre que se ha tomado la molestia de recorrer, no sabemos cómo, millones de kilómetros para venir hasta aquí, pues venga única y exclusivamente para estar al lado de una central nuclear o bajar a un campo de cebollas como ocurrió en Galdar, dejar una huella en el terreno y pirarse. Entonces, ¿para recoger cebollas es necesario pegar todo esto? No, seguramente porque en ese contexto hay algo que se nos escapa a nuestra significación, que probablemente tengamos ya las piezas del puzzle sobre la mesa, pero no hemos sido capaces de encajar adecuadamente. Y me remito ya no a lo que dice este pobre ufólogo, sino a lo que dice la propia NASA. Fíjate, después de décadas negando la posibilidad de los ovnis, de las visitas espaciales, sale un informe hace escasamente 35 días, informe que además se puede descargar gratuitamente desde la web oficial de la NASA en inglés, en donde viene a decir que todas esas pinturas de la prehistoria podrían ser acaso reminiscencias de contactos con civilizaciones venidas de las estrellas. Esto lo dicen ahora, 65 años después de que hablemos de fenómeno OVNI, después de que en el año 85 un coronel de la Fuerza Aérea dijera que esto era una bobada porque todos los OVNIs, recordemos, más de 60 millones de avistamientos en todo el mundo, eran única y exclusivamente prototipos o confusiones con sus aviones y que ya les estaba bien porque era tiempo de Guerra Fría y de esa manera podían moverse con libertad por espacios aéreos ajenos. No, me parece tan absurdo la escenografía del extraterrestre que baja al campo de cebollas como el del gobernante que dice no, es que los ovnis éramos nosotros. No sabemos qué son. Y eso creo que favorece la hipótesis de que estamos frente a algo genuino. No sé si extraterrestre, si ultradimensional, si viajero en el tiempo, si intraterrestre, hay teorías las que quieras. Y tú lo sabes bien, José, que has investigado muchísimos casos, ¿no? Pero para mí es genuino el hecho de que su dinámica, pese a que digan los sociólogos que se ha querido encaminar o relacionar con el paso del tiempo, es mentira. Y la prueba es, por ejemplo, en el fenómeno aterrizaje. Desde años 68-70, que el fenómeno de aterrizaje en España, de estar en cotas de cerca de 40 y 50 aterrizajes por año en la península, pasa a cero. A cero para cero. A lo mejor han venido a hacer lo que tenían que hacer y se han pirado. Y la Tierra no nos interesa. O a lo mejor nos interesa más adelante. De la misma pauta y de la misma manera que pasó en la antigüedad. Parece, si lees los textos Vedas, la propia Biblia, incluso hay textos sagrados de otras culturas menos conocidos en los que parece que el contacto entre lo que llaman dioses y los hombres parecía mucho más estrecho, y luego pasan y se han tirado milenios hasta que han vuelto. Esa misma pauta parece reproducirse. Por eso yo creo que se impone que de una vez por todas los investigadores dejemos de lado nuestras diferencias, nuestras egolatrías, pongamos sobre la mesa nuestros expedientes insólitos y y ya no elaborar un catálogo, esto lo han hecho 50.000, sino que nos pongamos codo con codo a trabajar, a filosofar, es decir, descubrir patrones, porque son los patrones los que definitivamente nos van a abrir la llave a cuál es la siguiente ficha de esa cadena de dominó que viene a continuación. Una ficha que yo intuyo, y esto es intuición femenina, tiene que ver con nosotros mismos. Es decir, yo nunca he pensado que haya un único origen del fenómeno ovni. He pensado que es un fenómeno múltiple. Aquí hay mucha confusión, hay seguramente visitas de tipo extraterrestre, que son las menos, porque lo que entiendo es que el complejo universo del ufológico, esa absurdidad, juega porque la clave, la pieza importantísima, reside en nosotros mismos, y es el observador el que marca la pauta del contacto. Hablo de los encuentros cercanos, abre la pauta, abre la premisa de que eso da permiso, por así decirlo, mental, y en cierta medida es muy parecido a lo que ocurre con el fenómeno paranormal, que no podemos predeterminar, pero sabemos que está relacionado con una persona. Aquí es igual, sabemos que está relacionado con el contactado, que de alguna forma ha sido elegido entre 7.000 millones de personas para creerse iluminado por una determinada misión, pero no sabe cuándo, ni por qué, ni cómo, ni lo que tiene que hacer. Es más, muchas veces empiezan no creyendo en nada de su experiencia, terminan en una fase de, bueno, y tal vez sea posible, de dudar, luego se endiosa, y a partir de ahí, ¡blas!, cae, ¿no?, precipitado al abismo, porque él mismo no puede entender ni contextualizar todos los procesos que están pasando alrededor, cuando multitud de gente se le acerca y cree encontrar una religión o una mística, ¿no?, relacionada con todo ello. Para mí, ni la mística ni la religión son importantes. Quienes trabajamos con ovnis, en realidad trabajamos con testigos sobre ovnis, como decía Antonio Rivera. ¿No resulta paradójico haya un encuentro, un avistamiento ovni sobre una central eléctrica en Sanlúcar de Barrameda, provincia de Cádiz, se provoque un apagón, que la misma compañía eléctrica no le encuentra explicación, y que de un fenómeno tan complejo como puede ser ese robo de energía, nos vayamos, por ejemplo, a los Villares, donde hay un avistamiento, un encuentro complejo, y que te dejen como muestra una piedra grabada? Es muy interesante la reflexión que acabas de hacer, porque ayer mismo lo pensaba. Hay una serie que emitimos en nuestro canal, en Canal Historia, que es Hangar 1. Y el episodio de ayer versaba en torno a apagones que se habían producido en conexión con ovnis y que en algún caso habían afectado incluso al sistema de control de misiles de los Estados Unidos, haciendo que quedaran inutilizados en tiempo de la Guerra Fría. El caso de Sanlúcar de Barrameda está en la misma sintonía. Desde un punto de vista científico, lo que uno tiene que hacer es, tenemos un fenómeno luminoso y tenemos un apagón. ¿Se establece en causa-efecto? No lo podemos saber. Pero si resulta que en Cataluña en 1982 se produce un avistamiento y se produce un apagón, si en Estados Unidos se produce un avistamiento y se produce un apagón con control, y así empezamos a multiplicar casos, al final terminas concluyendo que ambos sucesos tienen una conexión y que por lo tanto la inteligencia que tripula ese fenómeno, habida cuenta de que estamos hablando de algo físico, algo que es detectado por el radar, que todo el mundo sale a la ventana y es capaz de ver, que puedes fotografiar, establece una conexión de chupada de energía, de pérdida de energía terrestre para ir a parar a ese objeto o ya saber a dónde vaya. Y eso me inquieta, porque estamos frente a un fenómeno inteligente, un fenómeno en el que ya advierte Hopkins, Stephen Hopkins, que estamos muy alegremente lanzando señales de hermanos del espacio, estamos aquí, tercer planeta del sistema solar, sin saber qué intenciones tienen, porque admitamos que eso es verdad, que hay vida allá, más allá, que son capaces de venir hasta aquí, por lo tanto de vencer unas distancias siderales que nosotros, para llegar de aquí a la Luna, necesitamos meses, para llegar a Marte necesitamos años, y estos hacen así y están de donde vengan hasta aquí en un instante. Ergo, si tienes esa capacidad tecnológica para viajar, es de presuponer que tienes esa capacidad tecnológica para destruirnos. ¿Y tú crees que a lo mejor vienen con esa capacidad de decir, hombre, hermanitos del espacio, dame un abracito? No, a lo mejor lo que vienen es con otro propósito. A lo mejor vienen a conquistarnos. Pongo un ejemplo que vamos a entender todos. Cuando Colón parte a América, hombre, él no salía con la intención de voy a colonizar las Américas, entre otras cosas porque, según la historia oficial, cosa que podríamos también cuestionar, él iba a las Indias, iba a Oriente, pensando en que podía circunvalar el globo. Y cuando llega a las Américas, llega a las Antillas, y es recibido por aquella gente, bueno, y los ve raritos, él no piensa en invadir, él lo que piensa es en establecer comercio, en establecer una ruta. Pero cuando ya Cortés, cuando ya Pizarro, cuando ya todos los demás van allí, van con un propósito, que es el de conquistar. La pregunta es, ¿puede ser que la avanzadilla que hemos tenido durante todos estos 50 años haya tenido un propósito, pero lo fuerte esté por llegar? Miremos lo que ha pasado en América y a lo mejor aprendemos una lección. Curioso fenómeno. Después de tu libro increíble, libro fantástico, además, con libros cubiertos. Sí, fantástico, pero que ha tenido y ha recibido sus visitas. Y es muy curioso, José Manuel. Me doy cuenta del poco espíritu crítico que tenemos en el mundo del misterio. La poca tolerancia también. Poca tolerancia, primero porque mi socio en este proyecto, Gonzalo de Martorell, que es una formidable persona y mejor amigo, ha querido sumarse a este proyecto de una forma didáctica. Pero por ser un desconocido del misterio, hubo gente que antes de leer el libro ya se lo estaba machacando, diciendo, bueno, este tío que va a venir a contarnos cuando no ha investigado nada. Y es lo que antes hablaba, uno a veces no tiene la necesidad imperiosa de conocer de primera mano el testimonio de nadie. Basta con que te remitas a fuentes solventes para que, o sea, si José Manuel García Bautista ha hecho una investigación en Sevilla de una casa encantada y hace un informe, yo no tengo necesidad de ir a la casa encantada porque sé que José Manuel García Bautista es una persona seria que no me va a mentir. La cosa es que sea Pepito Pérez, aficionado de fin de semana, que va a esa casa y saca unas conclusiones radicalmente opuestas. Entonces voy a decir, bueno, José y este hombre no tienen en común, vamos a ver una tercera vía, ¿no? Pero en principio, en cualquier elemento de investigación, si hay algo escrito, no es necesario estar refrendando permanentemente cosas que además son cosas que llevamos 20 y 30 años debatiendo. Y pese a eso hubo ya gente que se lo quiso cargar de entrada. Y segundo, tampoco se me ha perdonado que hayan querido ser autocrítico con mis propios temas, cosa que no entiendo, porque yo creo que no necesitamos palmas ni palmeros para estar supeditados al miedo o al misterio. El misterio es apasionante, reside en nosotros mismos y no necesitamos de una luz oscura. Puede haber misterio con luz y taquígrafos, puede haber misterio con risas, puede haber misterio con una cervecita delante, puede haber misterio de muchas maneras. Lo único que hace falta es, cuando nos ponemos a trabajar, hacerlo de forma seria y prudente, ¿no? Bueno, yo estoy muy contento con el resultado, he tenido muy buenas críticas también, pero he querido también poner de manifiesto que es verdad, primero, que mayoritariamente el libro se ha vendido entre las personas que ya creen. Algo que me ha costado creer, porque pensaba, a lo mejor los escépticos de verdad, estos que van bajo siglas, ¿no?, de ARP o Psycho o etcétera, pues no, estos no leen. No leen este tipo de cosas porque ya van con el prejuicio hecho, ¿eh? Como en cierta ocasión me dedicó un pseudo escéptico vasco, con ver el nombre del autor en la portada tuvo su cliente. Bueno, pues tuvo su cliente. Y por otro, que nosotros, los que sí creemos, no nos gusta que alguien nos trate de poner elementos de duda, lo cual reafirma que hasta cierta medida, y esto ya lo decía para mí un gran icono del misterio que era Fernando Jiménez de Los, en el fondo necesitamos sentirnos reafirmados en nuestras creencias, y esto es un motivo de reflexión muy muy profundo. Tú sabes que yo intento que en ocasiones es el de la Sábana Santa, y escribí un libro, y el libro yo no pretendía que fuera un libro más de la Sábana Santa. Claro, libros de la Sábana Santa, ¿cuántos hay? Un montón. El problema era que iba a aportar a un libro de la Sábana Santa que no contara lo que ya se había contado. Y quise reflejar tres cosas diferentes, ¿no? Primero, hacer una semblanza histórica, porque la Sábana Santa, sea auténtica o sea falsa, tiene un contexto histórico. Creo que es justo reflejarlo. Un aspecto científico, que era el que iba a apoyar Juan Manuel Miñarro, el imaginero sevillano, un poco en el sentido de analizar la tortura a la que se somete aquel hombre desde un punto de vista artístico, pero también anatómico y forense. Y finalmente, un punto de vista escéptico, con todo lo que supone la Sábana Santa en el lado de enfrente, es decir, era un libro que recogía ambas partes. Pues yo he de decirte que aquel libro fue bien acogido. Lo celebro. Fue bien acogido. Yo creía que de alguna forma se podía molestar tanto los unos como los otros. Sabes que muchas veces son dos posturas irreconciliables, pero no. No. Tuvo una crítica benigna y gustó. Cosa que de vez en cuando uno se sorprende que ocurra, ¿no? No estamos acostumbrados. Era lo que tú comentabas rápidamente. Ven Josep Guijarro, ven Lorenzo Fernández Bueno, ven José Manuel García Bautista, y rápidamente ya te tienen la etiqueta hecha. Este es un crédulo, este. Y la pena es que muchas veces esos libros están sentando unas bases de conocimiento, que al fin y al cabo de lo que se trata. Un libro siempre te va a enseñar algo, por muy malo que sea. No, y además eso te va a enseñar algo. Siempre está ahí y que sirve de referencia. Claro, culturalmente siempre tiene algo. Es mejor el que lee al que no lee. Ese pozo te queda. Hablando de libros, Nos dejaste increíble, para mí una obra increíble, que de la cual te entrevistamos, y la verdad es que nos llamó muchísimo la atención. Como diría Lorenzo Fernández, nos llamó poderosamente la atención. Un gran libro. Y ahora nos sorprende con otro de esos temas que a mí me gustan mucho, el libro de las coincidencias. Tú me rectificas el título. Se llama Coincidencias Imposibles. Coincidencias Imposibles. Aquí es que te va lo increíble, lo imposible. Yo, cuando leo el título del libro, sin tenerlo en la mano, solamente en mi cabeza, junto con la portada fantástica además, con libros cúpula también, se me viene a la cabeza, pues precisamente algo que a mí me gusta, que son serendipias, coincidencias extrañas, coincidencias de estas que te lleva la mano a la cabeza y dice, es imposible. Es eso, pero como hay 800.000 libros que reflejan exclusivamente eso, he querido hacer un trabajo en el que por primera vez me desnudo. Es un trabajo muy porno, lo digo así para la audiencia. No se vayan a creer que es todo Nacho Vidal, ¿no? Tú desnudo como el mío, yo como bebé. Pero sí me desnudo interiormente. Cuento muchísimas cosas personales, y es más, durante la fase de redacción del libro han sucedido tantísimas cosas, José, que hay un capítulo al final, un epílogo, que reúne una gran parte de ellas, porque es que ya no podía dar crédito. Alguno de ellos, por cierto, ocurrió en Sevilla. Y no deja de ser curioso, porque tú estabas presente ese día, llegaste un poquito más tarde, pero fue... creo recordar el año pasado, cuando Flor organizó ese homenaje a Juan Manuel Sevillano, la Facultad de Ingeniería Técnica de Sevilla. Y bueno, nos dimos cita en Sevilla un montón de gente, y pasando por la calle me para un señor y me dice, hombre, ¿tú no te acordarás de mí? Digo, no, en estos momentos no me acuerdo. Dice, hombre, yo estuve en un curso de ángeles en Andorra, donde nos conocimos, porque comenté una anécdota. Y digo, no me lo puedo creer. Estaba redactando para el libro esa anécdota. Una anécdota, este señor, que es empresario, resulta que él es de formación técnica y le había tocado ir a una reunión de tipo administrativa, se sentía muy inseguro. que sus ángeles le acompañaban, es un hombre que practica la angelología. Y, ostras, si los ángeles me dieron una señal, qué bien estaría. Y en aquel momento entra al edificio en el que tenían las reuniones y ve que pone complejo edificio Los Ángeles de San Rafael. San Rafael es además quien rige sobre los papeles y los documentos, y el tío dijo, salió tranquilo y consiguió el negocio. Y es muy curioso porque, bueno, encontrármelo allí y le refiero en la anécdota que señalo a pie de página, pero ocurrió a continuación, dos semanas más tarde, una anécdota no menos singular. Y es que ya ha terminado el manuscrito, se lo doy a leer a mi mujer, a Patricia, que por cierto te manda saludos, ya sabes que es una gran admiradora, y me dice, me quedo rayado, Cari, con el capítulo que dedicas a Los Ángeles. Tanto es así que pedí una prueba. ¿Cuál era el tema? Bueno, pues yo que sé, ya igual sale, no sale, tal. Esa misma semana teníamos previsto viajar a Madrid, y había quedado con Lorenzo Fernández Bueno y su esposa en Madrid para recoger a Patricio y irnos pues a cenar algo, de estos bequistec. Cuando al salir de la estación y remontar la calle, en la acera continua hay un señor que se desploma en el suelo, y voy corriendo hacia él para auxiliarlo, y el hombre estaba con los ojos completamente abiertos, y digo, este señor está muerto. Le pongo la mano, no le detecto el pulso, digo, ostras, Dios mío, llamo a una ambulancia inmediatamente, está muerto. Le cierro los ojos, que los otros me decían, qué bruto eres, cómo le cierras los ojos. Le cierro los ojos, me daba cosa, ¿no?, verle ahí con los ojos abiertos, y da un espasmo, abre los ojos y me dice, sois mis ángeles de la guarda. Ahí me quedo sobrecogido, seguimos nuestra noche. Fíjate que al día siguiente, que nos estábamos en casa de mis suegros en Madrid, Pepe, mi suegro, es músico, tenía un concierto por la noche, estaba pues visionando cosas, y le dice a Patricio, hija, ¿has visto que es zumbao que está el Carlos Santana este? ¿No dice que estamos rodeados de ángeles a nuestro alrededor? Ella no le dio ni la más mínima importancia, seguimos a nuestra bola. Y por la tarde ya, después de una visita familiar, nos fuimos al concierto donde se encuentra con su prima, que lo primero que le enseña es un tatuaje que se acaba de hacer de dos alas de ángel. Y al día siguiente, para colmo, de nuevo en casa, estaba viendo el vídeo y dice, mira, el vídeo de Carlos Santana, y lo que dice es, abrid los ojos, pero no vuestros ojos, sino los del corazón, porque los ángeles se ven con el corazón y estamos rodeados de ángeles. Finalmente, nos regresamos para Barcelona en coche, y cuando pongo la radio, que llevábamos puesto el CD, cuando pongo la radio, la canción que está sonando se llama Angel. Y en aquel momento es cuando Patricia hace... De mí y dice, Dios mío, pedí una señal. Y me están poniendo ángeles, ángeles, ángeles, ángeles, ángeles, ángeles, por todos lados. Que es una coincidencia, y tan imposible. El libro está lleno de experiencias de ese tipo, experiencias personales, otras de otros, y sobre todo de lo que antes te aplicaba el fenómeno OVNI, de filosofía aplicada a todos estos casos, porque hay indiscutiblemente una relación causa-efecto. Si las coincidencias ocurren, pueden ocurrir por azar, o pueden ocurrir porque hay una razón. Entonces, no vale preguntarnos por qué, sino para qué han sucedido estas cosas, si hay un propósito. Y esto nos abre la puerta a un sinfín de posibilidades desde universos paralelos, a creer o no en el destino, en si podemos escudriñar o alterar el destino. En definitiva, si lo que llamamos intuición es un efecto de una fuerza suprema. Y cuando digo eso, no te creas que me he convertido a la iglesia o al cristianismo, no, cuando hablo de fuerza suprema es una fuerza que no podemos entender, como la naturaleza. El cosmos es orden, y no hay un señor que dice esto tiene que suceder así para que no pasa esto. No es como la computadora que se enfrenta al hombre contra Kasparov, ¿recuerdas? Uh-huh. Que además tiene su anécdota también. El Sky Blue, este superordenador que diseña IBM y que establece un reto con Kasparov, El hombre vence a la máquina en dos ocasiones. En la tercera partida ocurre un hecho significativo, y es que la máquina toma una decisión humana, sabiendo que 11 movimientos más adelante no tiene escapatoria, hace un suicidio que hace perder de nuevo a la máquina. Y esa decisión humana aún hoy los técnicos no pueden explicarla, como si realmente la indeterminación no existiera, como si hubiera una fuerza realmente poderosísima que altera nuestras vidas, que pone delante de nuestras vidas a las personas justas, que a lo mejor no vamos a entender hoy, sino 20 años más tarde, qué papel jugaron en el desarrollo de nuestra persona. Una coincidencia imposible. Te cuento yo una, y tú me das tu opinión. Esta noche nos vamos a ir a un sitio determinado, donde ya hemos ido varias veces, y donde un compañero pone en juego esa maquinita que está de moda, que se llama la Spirit Box, una caja de espíritu. Yo, valga desde aquí, que no lo tengo claro, en tanto cuanto es un aparato que está abierto, que está recibiendo ondas de diferentes estaciones de radio, nunca mejor dicho, y que por tanto el resultado está sujeto a esas recepciones que tiene, ¿verdad? Por tanto, entraría mucho el azar. Imagínate la escena, un montón de gente, 40 y tantas personas repartidas en módulos, David con un grupo pequeñito de personas, 5, coge esa pilibón, la enchufa y empieza a preguntarle, ¿a dónde vamos? Y surge una voz que dice, adelante. Bueno, puede ser casualidad, oye, vamos adelante. Cuando pasamos un cruce de pasillo, seguimos hacia adelante. Y surge una voz de esa Spirit Box que dice, atrás. Nos paramos, echamos un pie atrás, nos quedamos en el cruce. Y vuelve a salir una voz que dice, a la derecha. Qué fuerte. Giramos a la derecha, que nos acabó. Vamos por la derecha andando hacia adelante, y cuando llegamos a las escaleras, dice, bajad. Bajamos que llegamos a un rellano, y en ese rellano, una habitación determinada, surge una voz que dice, mamá, mamá, aquí me mataron. Curiosamente, una semana después, sabemos que en aquella habitación es la que usa una unidad forense para poder depositar, hasta que llegara el coche de la mortuoria, una prostituta que se había encontrado muerta. Y te preguntas, aunque el aparato esté abierto, claro, aunque hayas posibilidades ahí de que una onda de radio, yo la descifra, pudiera acertar por 3 veces la ruta que vosotros estáis estableciendo, que tiene concordancia, que te lleva a un sitio, te lleva a un sitio donde además obtienes un cuarto mensaje. Hay 486.000 probabilidades en la primera, en el resto ya brutal, y te quedas helado. Es decir, lo que tú planteas en ese libro, Coincidencias Imposibles, libro cúpula, es, yo te diría, como que el misterio de la vida. Es uno de los ejemplos que pongo después de un mazazo importante, porque también quiero poner mi contrapunto, y soy un poquito, ahora que estamos en un horario muy infantil, hijo puta, me gusta poner a prueba las creencias de quienes me leen, porque yo soy no soy blanco, soy blanco y negro a la vez, soy gris, y por lo tanto me gusta poner las dos caras. Y hay varios capítulos que se han señalizado con el símbolo de sincronía y de no sincronía. Pues uno de los capítulos de no sincronía está dedicado a Sara. Sara no es un amor, no es una chica bonita, es el sistema de atención de reticular ascendente. Nuestro cerebro está programado para buscar patrones, para buscar relaciones. Cuando tú ves la cara de Marte, dices, eso es una cara. Como las paridolias, vamos. Efectivamente. Es un proceso, ¿vale?, de asimilación, un modelo que tenemos. Cuando tú te vas a comprar un coche, que lo tienes ahí en tu mente y tal, ves, joder, este es comprar el mismo coche que yo, este, o las embarazadas, ¿no? Dicen, ay, no he visto tantas embarazadas como desde que estoy encinta. Bueno, en realidad es que nuestro cerebro está buscando eso, porque es algo que nos preocupa o que nos regocija, y está buscando patrones similares de reconocimiento, y aquello que no sabe lo rellena con otras cosas, como es el caso de las pareidolias. Muchas coincidencias pueden parecer coincidencias y en realidad pertenecen al sistema de activación reticular ascendente, pero hay un hecho incuestionable: la vida misma, nosotros mismos, somos fruto de esa casualidad. ¿Cuántas probabilidades había de que tu espermatozoide fuera el elegido de los 100.000 que tu papá depositó en el interior de tu madre? La vida misma en la Tierra. ¡Qué curioso! Dices, hemos venido a este planeta, que es el tercero de un pequeño sistema solar, donde nos hemos podido salvaguardar de los meteoritos porque tenemos dos planetas gigantes, que son Júpiter y Saturno, que hacen de atracción gravitacional para que desvíen la órbita de esos cometas que han destruido, por ejemplo, Marte, o que ya no están tan lejanos de Venus, y por lo tanto el calor del Sol nos afecta en la justa medida, donde además tenemos agua, un elemento que es un elemento mágico, porque lo tenemos en su justa temperatura, no es ni hielo ni es gas, lo tenemos en elemento acuoso, que es esencial para el desarrollo de las bacterias. Unas bacterias, tú sabes el nivel de probabilidades de que de una célula, o sea, perdón, que de una molécula de ADN, o sea, de ácido desoxirribonucleico, aparezca una primera división celular, pues está calculada y es de 20 elevado a 20.000. Las probabilidades son escasísimas, es decir, sugiere que algo, llámale Dios, o que alguien, llámale dioses, quiso que en este planeta apareciera la vida. Luego se desarrolló y funcionó por evolución hasta donde hemos llegado. Pero incluso en el mismo proceso de la evolución, si hace 65 millones de años no hubiera caído ese meteorito que extinguió a los dinosaurios, hoy día tendríamos aspecto de lo que denominan los científicos troodon, esos dinosaurios con forma humanoide, de acuerdo, que habrían desarrollado más su capacidad craneal, serían bípedos como nosotros, pero habrían conquistado la Tierra. Y sin embargo, ese meteorito extinguió por quinta vez entonces la vida en la Tierra, para dar paso al ser humano. Como que hubiera un plan predeterminado para que esto fuera así y nosotros llegáramos a un nivel de evolución que a lo mejor, y esto ya es hipótesis, nos lleva a contactar con otros seres de otros planetas y forma parte de esto, de otro eslabón, de un proceso de evolución en conjunto, ¿no? Yo, de verdad, elaborando el libro, investigando, reflexionando, sobre todo he pasado muchas horas pensando en rayadas, en casos. Te voy a poner algún caso o un par de casos que me resultan llamativos, que incluyo en el libro. Abro con el caso de Laura Baxter. Laura es una chica que en el 10 aniversario, cuando cumplía 10 años, se va a casa de los abuelos, que estaban celebrando su 75 aniversario, o 50 aniversario, perdón, de bodas. Y cogen a la niña y le dicen, ¿para qué hacemos? Le dan un llavito, le ponen el nombre y la dirección de la niña, Laura Baxter, y vivo en tal sitio, suéltalo, y el globo de luz se larga. 225 kilómetros más adelante, el globo cae en el jardín de una chica que se llama Laura Paxton, que tiene 10 años también y que tiene su mismo aspecto físico. Es más, como pone la dirección, los padres entran en contacto primero por carta y posteriormente por teléfono, y cuando finalmente deciden encontrarse van vestidas igual. Ambas tienen una mascota, que es un conejillo de indias del mismo color, que las dos deciden, sin haberlo pactado, llevarla a la cita. Ambos tienen un perro labrador negro y otro conejo de estos blancos en casa. Son amigas para siempre, pero para siempre. Un segundo caso que, en el caso de las Lauras, he localizado a las testigos, porque la historia tiene casi tintes de leyenda urbana y algunos foros parecían apuntar ahí. Tiene una pequeña modificación de tal como la he contado, que sí la explico en el libro, pero la he hecho así para que resulte más atractiva. Pero es una historia auténtica, igual que la que te cuento a continuación, que es el de un hombre que vive en la bahía de New Orleans, se va a cazar patos al centro de la bahía, donde al parecer hay una pequeña islita donde ellos pam, le dan a los patos, y se llevan un señor ya mayor de 62 años, este chico que tiene tenía 38 cuando aconteció, y un perrito. Desoyendo las advertencias meteorológicas de que ese día no convenía navegar, zarpan con una pequeña embarcación de remos de muy pequeña eslora, con una niebla brutal, y un golpe de mar les da un tortazo, vuelca la barca con una mala fortuna que se va abajo, y lo único que consiguen es clavar el remo en el fondo y estar sujetos a él los dos, con una sensación de hipotermia, estamos en invierno, importante. El más joven de ellos, Bob, dice: ¿qué hago? Voy por el perro, porque el perro se había escapado y se iba para la bahía. A ver, estoy a 5 kilómetros, intentar ir a nado hasta tal, no podría conseguir, pero igual cuando vuelva mi amigo ya está cadáver, porque estaba todo morado, un hombre mayor, entonces él decide quedarse a su lado para darle ánimos, aún sabiendo que eso puede ser un riesgo mortal para ambos dos. Total, que sin ser creyente, mira el cielo y dice textualmente: Dios, dame una segunda oportunidad. Y ni un minuto más tarde, entre la niebla, ve dibujarse una cruceta, que era el mástil de un barco que se aproximaba, pero aquello era casi una visión divina. Entonces dice: con la niebla no me van a ver, se descamisa, la ata a la única cosa que tenían, que era el remo, la sirve de bandera, la agita, y logran detectar la presencia de los dos náufragos que son llevados a bordo. ¿Sabes cómo se llama el barco? Second Chance, segunda oportunidad. Ahora es pastor evangélico en una iglesia de New Orleans. El mundo de las casualidades imposibles, casualidades imposibles, coincidencias imposibles. Tu último libro, Josep, el día 14 de octubre, la casa de teoría. Se nos hace corto hablar contigo, se nos hace el tiempo nada. Compañero, muchas gracias por haber estado aquí en tu programa. No será la última vez que hablemos, seguramente vamos a hablar muchas más, y sobre todo que sigas ilustrándonos de esta forma tan maravillosa que tienes, compañero. Muchas gracias. Ya sabes que es un placer. Ánimo, amigos, adelante. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.